Bienvenido a Conversaciones en Libertad, un programa del proyecto Educación para la Libertad. Soy Luis Alberto Iglesias y en mi blog www.educacionparalalibertad.com puedes suscribirte a este programa, explorar el archivo de grabaciones, publicar tus comentarios y consultar enlaces a información relacionada con esta conversación. También puedes contactar conmigo escribiendo a la dirección correoedulibre@gmail.com. Muchas gracias por escuchar Conversaciones en Libertad. Hoy es día 15 de abril del año 2012 y me encuentro en casa de Luis Rech, en compañía también de Francisco Capella. Y esto va a ser una conversación en libertad con Luis Rech, que es uno de los liberales más importantes que ha tenido España en el siglo XX. Reside en Madrid, fue primer premio de la libertad del Instituto Juan de Mariana y ha sido traductor y impulsor de la edición en lengua castellana de las obras del premio Nobel de la Escuela Austríaca, Friedrich Hayek. Luis, ¿qué tal estás? Buenos días. Estoy muy bien, tocayo. Encantado de tenerte por aquí por casa. Bueno, antes de continuar, vamos a también dar la bienvenida y dejarle que salude a Francisco Capella. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Y qué tal, Luis? Esto va a ser una entrevista un poco a la limón. Intentaremos, Luis, recoger escenas de tu vida, recuerdos, anécdotas, todo lo que se me pueda olvidar a mí o pasar a mí. ¿Me lo recordará Paco o lo recordarás tú mismo? ¿De acuerdo, Luis? Muy bien, pues si te parece, empezamos hablando un poquito de tu vida y empezamos por el principio. ¿Cuándo naciste, Luis, y dónde? Yo nací en Valencia, en el año 1925. Ajá. De hecho, o sea, acabas de cumplir hace poco 87 años. Ahí está. Eso que quede registrado. 87 años. 87 años. Ajá. Y entonces, pues, podríamos, pues, si quieres, te cuento un poquito de la cuestión. Por favor. De por qué me ha preocupado un poco siempre esto de que la libertad es algo importantísimo para el ser humano, ¿no? Y es, pues, que en aquellos días, estamos en el año 25 del siglo pasado, y naturalmente, como todos recordaréis, pues el panorama político era muy complejo y... ¿Puedes describirlo, perdona, brevemente, porque tenemos oyentes que son del otro lado del Atlántico, tenemos gente en Sudamérica que quizá no sepan muy bien a qué ambiente político bueno, te refieres? Lo que quiero decir es que en Valencia surge... Uh-huh. Un par de personas, por lo menos lo que atañe a mi entorno más próximo, que son Ignacio Villalonga, que es una persona de unas familias muy conocidas de allí, que luego llegó a ser presidente del Banco de Valencia. De acuerdo. Y en la universidad se encontró mi padre con don Ignacio Villalonga. ¿Tu padre qué se llamaba? Se llamaba Joaquín Rech Rodríguez. De acuerdo. Y los dos estudian Derecho. Uh-huh. Y entonces hacen muy buenos amigos, pero de una calidad de amistades de esas que había tampoco antes. Entonces se hacen tan amigos que prácticamente, pues cuando acaban la carrera, los dos brillantemente y sin problemas ninguno, desde luego, pues Ignacio inicia, digamos, los negocios que por su posición accionarial pues tenía cierta facilidad desde el punto de vista de las inversiones familiares de su gente. Y entonces le dice a mi padre, tú te vienes conmigo y yo quiero que tú estemos siempre tú y yo muy unidos. Ajá. Hasta el punto que, como anécdota te contaré, que don Ignacio Villalonga se trae desde Inglaterra, porque era un ser pudiente, así Ajá. como don Joaquín Rech era un recién licenciado en Derecho. Ajá. Ya de tendencias liberales, que eso Ajá. es importante. Ajá. Pero en fin, y entonces se trae una institutriz para sus hijas, que fue muy prolífico don Ignacio. Tuvo 8 o 9 descendientes, y entonces esta señora vino a España y se incorporó, digamos, a aquel grupo de que tenía allí una chiquillería ya de 3 o 4 o 5. Y entonces empezaron a no entenderse don Ignacio y la señorita inglesa. Y entonces, pues llegó un momento que se dijo, no, esto no es lo que queremos. Era católica, que la familia Villalonga siempre ha sido muy católica, muy respetuosa de todas las cuestiones religiosas. Y entonces no se entendieron pese a todo ello. Y de pronto se encontró a la pobre chica aquí en Madrid, perdón, aquí en Valencia, y sin saber qué hacer. Y entonces, don Ignacio y don Joaquín dijo, oye, tal, no hay problema ninguno. Yo tengo tres chavales, a ver si les enseñas inglés. De las condiciones mismas, sí, por favor, me haces un favor. Que el otro, bueno, y así es como apareció una señorita inglesa que nos enseñó inglés a los tres hermanos que componíamos la familia joven Rett, que era Joaquín, que luego tradujo la acción humana, yo, que más modestamente traduje la fatal arrogancia de Hayek, y bueno, sí, y decíamos eso, que era a partir de del conocimiento del inglés bastante profundo que nos dio una señora que se marchó con nosotros a un pueblecito en Valencia, en la costa valenciana, llamada Denia. Allí exportaban muchas naranjas y no sé qué tal, y allí en una pequeña casita nos criamos los tres hermanos con cierto aislamiento durante 2 años o así, hasta que ahí nos incorporamos, pero en esos 2 años, habiéndonos escogido muy joven, aprendimos inglés bien. ¿Recuerdas el nombre de la institutriz? Sí, se llamaba Beryl. Beryl. Beryl Stafford, con 2 T's. Stafford, Stafford conocido por ahí. Falta por mencionar tu hermana. ¿Eh? Que falta tu hermana por mencionar. Y mi hermana, los tres éramos Joaquín, Luis y Clotilde. Uh-huh. Y Clotilde, pues vive todavía, está muy bien. Joaquín no, falleció. Pero en fin, este es el pequeño enlace para explicar por qué nos interesaba, no sabíamos suficiente inglés como uh-huh. para poder ayudar a poner en marcha esa aventura que más adelante, con la colaboración de muchísimos amigos, de gente verdaderamente que han hecho cosas notables y dignas de recordar, pero no, aunque no sea este el momento, pues nos ayudaron a fundar la Unión Editorial, que fue la base de partida para que empezásemos a poner en conocimiento de la gente de habla hispana que cuando Franco desapareciera, pues que se supiera cuál era el nivel de investigación en el mundo civilizado y que no cayera en lo que entonces el 80% no solo de las gentes normales, sino de los intelectuales creían que eran los problemas económicos con los que se enfrentaba el mundo civilizado. De acuerdo. Y eso se refleja en las obras. Nos pareció que era absolutamente necesario intercalar ahí obras de von Mises, obras de Hayek, uh-huh. obras de Erhard, uh-huh. obras de Milton Friedman, que en su rama especial pues también elaboraba mucha información que luego repercutió en las cuestiones de Chile, que es donde hizo una labor, como todos sabemos, importante. Y de ahí ya nace, sobre la base de esas obras más fundamentales, también Röpke de Alemania, uh-huh. todo esto era gente que estaba en sus lenguas originales, fundamentalmente en inglés, y nos propusimos que en esos 3 o 4 años que quedaban, hasta que al final murió Franco, se avanzase en ese sentido de poner al alcance del habla española. Muy bien. Ese tipo de información. ¿Tú dirías que tu hogar, el hogar en que creciste, era un hogar liberal? ¿Las ideas liberales recibiste desde pequeño a través de tu padre, quizás? Sí, sí, muy liberal, muy liberal. Aunque hay que explicar inmediatamente que el liberalismo ha avanzado muchísimo como idea y como solución a los tremendos problemas, puesto que ha desaparecido aquella terrible averaza del marxismo de tipo más radical, seguido de las soluciones de tipo intermedio de la Iglesia Católica, con sus curas obreros y sus actuaciones en los países subdesarrollados, etc. Y no digamos nada de la derecha franquista o falangista y de la izquierda más radical española, de la cual pues, todos somos conscientes. Y por lo tanto, había ya un liberalismo, pero podríamos llamarlo pues marañoniano, orteguiano, pues un liberalismo, pero que no tenía intelectualmente, el trabado, la solidez, la perfección que hoy ya van tomando estas ideas, que ya sabemos que son, pues, son ciertas en lo que pueden serlo, pero que sí que constituyen una doctrina que es capaz de defenderse en el mundo actual. O sea, has citado a Marañón y a Ortega, y sí. ¿Había algún otro autor ya entonces que tu padre hubiera leído y que os pudiera transmitir? ¿O cómo llegáis a entrar en contacto con pensadores como Mises y Hayek? Y eso fue, digamos, consecuencia de que Mises Stafford nos enseñó inglés bien. ¿Por qué? Porque transcurren los años y vamos a parar ya a esa época que pasan los años y estamos en el año 48-49. Y en ese momento en España llegaba el Newsweek y llegaba la revista Time. Llegaban y a veces no llegaban. Dependía cómo estaba la cosa de la divisa. Quizá ahora volvamos a esa situación. Esperemos que no. Pero sea como fuere, mi hermano solía comprar el Times toda la semana. Perdón, el Newsweek. Y el de Newsweek de pronto apareció un artículo de determinada fecha, del año 49 aproximadamente, que decía, firmado por Henry Hazlitt, que es uno de los miembros importantes, ha sido uno de los miembros importantes del Montpellier Society, y que era un periodista, pero muy inteligente, y por el hábito de trabajar en el tema correspondiente, cada vez fue aprendiendo más economía, y era un brillante economista, aunque sin título. Pero este gran periodista subtitulaba el artículo aquel diciendo: ha aparecido un libro importante. Entiendo que el mensaje que contiene sea o no aceptado por la intelectualidad occidental, el que el mundo civilizado tenga un futuro o tenga una evolución menos favorable. Me aventuro a pensar que quizá era una acción humana. O sea, que estamos hablando del año 49 aproximadamente, que es cuando recién publicado. Efectivamente. Claro, hay que entender que el mundo entonces era muy distinto. No había internet, no había medios de comunicación de masa tan tecnológicamente avanzados como ahora. O sea, era una revista que recibís y lees una recensión y con eso conoces a Mises. Con eso conozco a Hagley. Sí, bueno, a Hagley te recomienda. Es conocido, pero que hace una valoración extraordinariamente bien hecha de la Human Action, que en su complejidad, cuando uno la lee, dice, bueno, es que aquí hay muchas ideas. Entonces fuisteis a encargar el libro. ¿Fuisteis a encargar el libro o alguna...? Inmediatamente, mi hermano Joaquín estaba terminando la carrera de abogado de Derecho. Él tenía cierta facilidad. Yo estaba en ingeniería empezando ingeniero. Él tenía más facilidad. Y fue el que se encargó, a través de la universidad, entonces en San Bernardo, en la calle de San Bernardo, de pedir, por favor, señorita, esto me lo tiene usted que ver con... Ay, no se preocupe usted. Y así, de pronto, un día apareció en la mesa del despacho de mi padre, porque mi padre era abogado y trabajaba en la misma casa, apareció la acción humana. ¿Has hablado de San Bernardo? ¿Entonces ya estabais en Madrid? No, es que la universidad entonces estaba en San Bernardo, la Universidad Complutense. Por eso, San Bernardo, la calle San Bernardo, la digo que ya vivíais en Madrid, que ya no estabais en Valencia. Sí, vivíamos en Madrid, sí. En el 49 ya vivíamos en Madrid. Otro día, si quieres, podemos hablar de ese intervalo de cómo llegamos a Madrid. Pero lo resumo muy diciendo que Ignacio Villalonga, con su impulso en cierto momento como presidente del Banco de Valencia, ha puesto al que ya había llegado, se le ofrece la compra al buen precio de las acciones, de una parte importante de las acciones del Banco Central, que en aquel momento era un banco no muy importante, pero tercero o cuarto de eso, pero que iba mal. Y en ese momento Ignacio le dice a la familia Rech: tenéis que veniros conmigo, yo me voy con mi familia a aquello, porque aquello no se puede hacer de Rech. Y en ese momento ya nos desplazamos las dos familias allí. Luis, ¿de quién fue la idea de traducir la acción humana ¿Y cómo fue el proceso? ¿Contactasteis con Mises? ¿Se buscó una editora en España? ¿Puedes explicarlo, por favor? Mi hermano Joaquín leyó el libro, yo lo leí simultáneamente. Nos dimos cuenta de que aquella obra pues era verdaderamente una obra pues que no podíamos empezar a pensar en serio en una economía abierta, como diría Popper, sin que en los aspectos económicos hubiesen estado analizados en debida profundidad. Y este libro lo hacía, como bien sabemos hoy ya. Y naturalmente pensamos que cómo cabría de la mejor manera conseguir que ese libro fuese traducido lo antes posible. Al mismo tiempo, ya a través del contacto de mi hermano con el autor Mises, que se puso muy contento de saber que había un jurista, un protojurista español, que casi ya estaba dispuesto a hacer la traducción de tal. O sea, que tu hermano había contactado ya con Mises, sí, contactó con Mises y se ofreció a ser traductor para la obra en castellano. De acuerdo. Y Mises le interesaba mucho porque ten en cuenta que Mises escribe en inglés, pero su verdadera lengua era el alemán. Y el inglés está bien escrito, desde luego. Pero quiero decir que él ya tenía el libro, no lo tenía en alemán en ese momento, pero lo tenía en las lenguas más importantes del mundo occidental, pero el español venía a continuación. En cambio, Francia, la acción humana apareció, no sé si una década más tarde de lo que apareció en alemán. Conviene recordar que Mises por aquella época no era nadie famoso, sino al revés, era alguien que se había exiliado, que había llegado a Estados Unidos, pero que ahí no tenía un puesto académico reconocido, ni siquiera estable. O sea, tu hermano tuvo contacto con Mises regular durante la traducción del libro. Sí, sí, sí. Había correspondencia, le consultaba dudas. Sí, sin duda. Y quedó muy satisfecho el autor de que efectivamente se había hecho una traducción muy cuidada. Y de esa manera es como decidimos establecer una fundación, de acuerdo, otra vez aparece el nombre de Ignacio Villalonga. Es lo que te iba a comentar, porque en el tiempo en que esto sucedía, publicar en España un libro como La acción humana, recordemos que es la dictadura franquista, que es una época tremendamente intervencionista, no fue mirado con buenos ojos, supongo yo, por parte del poder, y apoyos de ese tipo lo tendríais. Desde luego que no. ¿Problemas con la censura o algo, o no? Hubo un problema con la censura, pero no tiene importancia, porque es que mi hermano, como estaba entonces terminando el derecho, dijo, yo quiero hacer mi tesis doctoral sobre un capítulo de este libro, que es el que trata, y luego metió todo lo que pudo meter, pero fundamentalmente el error que hay en España del tratamiento de los alquileres, que están controlados. Antes de la revolución, la guerra civil, y luego arrastrado viene igual con niveles de renta, de alquiler, de ridículo, de cantidad ridícula en moneda, en peseta, porque venía de hacía 20 o 30 años y que había que respetarlo. Y esa fue la tesis que hizo. Y al censor no le pareció bien, siendo una tesis doctoral. Y entonces yo tengo el incurable, en el que se ven las rayas violetas, con que el censor suprimió de que en aquel momento estaba muy controlada. Y era una prueba, lo sabía todo el mundo. Y ahí está, esa prueba fehaciente de hasta qué punto puede llegar, pues eso. ¿Y la publicación de La acción humana en español coincide con el nacimiento de Unión Editorial o no tiene nada que ver? ¿O cómo? No. Creo que no. Primero aparece esa figura que es la Fundación Ignacio Villalonga, que tenía una formación parecida a lo que se publicaba en Cataluña, de obras clásicas, de los clásicos de griegos, romanos, etc. Y que era una presentación muy buena, de etapa blanda, pero que es muy, muy noble y muy bonita. Y eso se imitó. Y don Ignacio Villalonga, junto con otros que contribuyeron a eso, pues aportaron, me parece que 1 millón de pesetas de entonces, que entonces era bastante dinero. Y con eso se inició la andadura y estamos hablando de la década de los 60. No puedo precisar exactamente las fechas, pero ahí se inicia la andadura y se publican, que yo recuerdo, esos tres libros fundamentales. El de Mises, el de Hayek, los fundamentos de la libertad, que ya para en inglés es The Constitution of Liberty, y estuvimos discutiendo si los fundamentos eran correctos o la Constitución. Era un poco complicada la idea de Constitución de la libertad. Y salió como fundamentos de la libertad. Y luego, el derecho, legislación y libertad de Hayek. Que yo recuerdo, esos tres salieron de golpe porque, naturalmente, el primer esfuerzo fue traducir esos libros. Y ahí nadie podemos, quitando la acción humana, que fue exclusivamente obra de Joaquín, todos los otros libros nos lanzamos todos todo lo posible, mi padre, yo, mi hermana, las hijas de mi hermana, todo lo que podía atraer. Y así se sacaron en muy poco tiempo esos libros, que suman 2.000 o 3.000 páginas, entre 2.000 y 3.000 páginas. Si me permites, Luis, quería hacer una anotar un poco de información, porque Jesús Huerta de Soto tiene un artículo escrito sobre Ignacio Villalonga. ¡Magnífico! Y es que creo que viene muy al caso. Él comenta, y por favor, si introduzco yo algún error, corrígeme. Él remite a la entrega, a la concesión por parte del Ayuntamiento de Valencia a Ignacio Villalonga de la Medalla de Oro de la ciudad. Correcto. Remite a ese momento el anuncio por parte de Villalonga. El profesor Huerta de Soto da una fecha, el 9 de diciembre del año 56, el anuncio de la creación de la Biblioteca de Estudios Económicos, que fue fundada con un capital de 700.000 pesetas de la época. Y entonces hablamos del año 59, cuando la aparición en español de la acción humana tuvo lugar en el 60. Según el profesor Huerta de Soto. Sí, no, él solo sabe, porque el profesor Huerta de Soto, tuvimos el grato momento de estar con él en casa de mi hermana, facilitándole todos esos datos, y naturalmente que fueron contrastados en ese momento, de manera que son verídicos. Un libro en dos volúmenes. La acción humana fue editada en dos volúmenes. En dos volúmenes, sí, sí. De acuerdo. Entonces, por lo que entiendo, el equipo de traductores era algo una labor familiar, prácticamente. Sí, para Hayek. Pero los fundamentales fueron esos. Porque, como ya le digo, el libro de Earhart también salió por su cuenta, y el libro de Hayek de Camino Servidor, ya estaba publicado por otro. De forma independiente. Sí. De forma independiente. Pero ahí llega un momento en que esa cantidad de disponible que representaba la fundación, pues llegó al final, y publicados esos libros, no había posibilidad de seguir publicando. Pero estábamos satisfechos, porque es que esos libros cubren mucho terreno. ¿Se vendieron bien? ¿Cómo fueron recibidos? No. No. Lo dice muy como, no, obviamente no. No se vendieron nada bien. Pues que la acción humana en inglés tampoco se vendía nada. Claro. ¿Pero tuvieron algún impacto, o al menos gracias a esos libros hubo gente que os conoció y conoció esas ideas liberales y se puso en contacto con vosotros o algo? No. Yo creo que no, yo creo que es una cosa que había que hacer, y que cuando esa agrupación enlazada con esa presunción de que aquello, la vida de Franco no podía prolongarse mucho y que íbamos a tener problemas en España para llegar a una situación democrática, que era la única solución compatible con lo que con las doctrinas establecidas en estos libros, porque como anécdota puedo contar que Mises no quiso venir a España nunca, en la época en que estaba el dictador. Y en realidad Mises solo conoció España atravesándola desde la frontera de Hendaya o de Cataluña hacia acá, para embarcar en Lisboa en el viaje en que le trasladó hacia Estados Unidos, y a partir del cual él abandonó el continente europeo por completo, porque ni es popular aquí. Y luego, desgraciadamente, tampoco en Estados Unidos, porque era ya la época keynesiana y, bueno, O sea que Mises transitó por España de camino al transitó exilio. Transitó obligadamente por el de camino al exilio. Camino del, por pero el camino cuando, que le trazó. Cuando dices el, que, cuando dices el dictador no, Francisco. Cuando dices que se negó, es que le invitasteis a venir y no sí. quiso porque temía que se no, asociara no, porque, a no, que no, sus porque, ideas no, no, respaldaban no, a Franco. Era un hombre de principios. Dice, yo no colaboraré en ningún esfuerzo que se haga si no es un gobierno que tenga las características que la democracia exige. Y dijo, bueno. Sí, pero venir a España no significa apoyar al no, gobierno pero es que España, ¿no? España era celebrar aquí unas reuniones divulgadoras de las ideas. Ajá. Invitarlo pero, como asesor, es lo que estabais planteando. Sí, no, invitarlo pues que viniese a eso, a la Universidad de Madrid, a la Complutense, que nos dijese algo, que nos dijese, como vino Hayek. Hayek vino. Más adelante, sí. Pero Mises lo planteó como cuestión de principio. Yo eso me he propuesto en mi vida. Yo no iré a ningún país que no tenga un régimen democrático a hablar en público. Esto es un poco discutible, ¿no? Esto es un tema súper interesante. Bueno, Milton Friedman fue a Chile a aconsejarles cómo salir de la dictadura o al menos cómo resolver una situación económica muy delicada. No sé, parece que Mises sí que tenía fama de intransigente en algunas cosas. Me resulta un poco raro. Y digo, oiga, pero que le estamos invitando a una reunión privada para que sus ideas sirvan para acabar con este régimen. No creemos que esto se vaya a interpretar como que usted apoya al régimen. Está muy bien visto por ti, Paco. Eso sí, todo lo que dices es extraño. Pero qué curioso. No pero Mises era así. Mises era un personaje extraordinariamente inteligente, extraordinariamente dotado en muchos aspectos y que hay que tener en cuenta que lo había pasado, era austriaco y había tenido la pena de los hay una anécdota sí, en cuestiones nazi, de que toda la biblioteca del pobre Mises se la lleva los nazis, la meten en unos almacenes en el aeropuerto y allí y de allí va a parar a Rusia y allí aparece con la apertura bueno, una cosa. Una historia curiosa. Una historia que si lo pillara él, bueno, y a su deliciosa esposa, bueno. Por cerrar el asunto de la editorial, Unión Editorial, ¿cuándo aparece? Aparece como entonces, una continuación del proyecto. Publicados esos tres libros, que hay alguno más, hay uno que es muy divertido, que es de Henry Hazlitt, que se llama El Gran Descubrimiento, en el grupo ese de la Fundación Ignacio de Loyola. Ese libro es destacable, porque es una historia que aquí no ha llegado no volvió a reeditarse. Pero la historia de Rusia soviética que termina el experimento soviético y de pronto el heredero ese como el de Corea ahora, jovencito y tal, le cae encima la labor de ser el dictador y tal. Y el tío como ha ido a estudiar, como ha visto el mundo, ha dicho, oye, pero si esto es un lío, si aquí no sabemos lo que son, si los precios son todos falsos, pero ¿cómo vamos a ver? Pero eso lo dice en su interior, ¿no? Pero organiza las cosas y desemboca en una situación. Eso es el libro El Gran Descubrimiento de Hazlitt. El Gran Descubrimiento, le cambiamos el nombre. Bueno. Él no me acuerdo cómo se titulaba en inglés, pero quiere decir El Gran Descubrimiento que hizo el soviético. Ajá. El libro del soviet. Y resulta, pero lo más divertido es el final del libro, que Henry Hazlitt, que era muy listo, cuando ya tiene todo organizado para que todo el mundo libremente comerce, los precios se sitúan donde no haya escaseces, no haya tal, aquello es la abundancia máxima, de pronto aparece un partido que se titula Democracia Solidaria, la pobreza, bueno, una cosa de esas, politizada, un nombre totalmente politizado. Y entonces el autor dice, tenía que suceder. volver a la socialdemocracia. En el artículo que mencionaba antes del profesor Huerta de Soto, él indica que fue tras el fallecimiento de Villalonga en el 73 cuando se fundó Unión Editorial. Sí, sí, bueno, pues eso es, eso está ahí, está dicho. Y hasta ahora. Efectivamente. Unión Editorial fue con algo de ayuda, pues fuimos siguiendo, ya no recuerdo qué más se publicó, pero eran cuatro o cinco libros, pero que eran fundamentales, porque es que la gente no sabía nada de estas cuestiones. Y con darle un libro a un señor que tuviese dos dedos de buena fe y buena voluntad de enterarse, pues oiga, pedía si era que había un problema de cálculo económico. Y esto Mises lo clavó de un una manera terminante. Luego las cosas son más confusas y más complicadas, pero felizmente es tan aplicable la incapacidad del sistema dirigido no plural a resolver los problemas que necesariamente tiene que enfrentarse la sociedad civilizada. Sí. Que ese mensaje inicial sigue teniendo una importancia extraordinaria. Uh-huh. Y eso es lo que transmitíamos con esos libros. Luis, vamos a pasar, si te parece, a hablar de tu participación en la Sociedad Montpelerin, ¿de acuerdo? Y ahí supongo que tuviste ya más contacto con personalidades como... Sí, Mises. ¿Cuándo fuiste miembro de la Montpelerin? Bueno, eso no lo recuerdo yo, pero creo que fue el 63 o 64. No, te lo puedo confirmar porque lo tengo ahí. Vamos, te dan todos los datos desde la Sociedad Montpelerin. ¿Puedes hablarnos de cómo transcurrían vuestras reuniones? Cómo... No, entonces no había reuniones. Había un esfuerzo enorme porque por falta de traducción no hiciésemos llegar los libros a donde tenían que llegar. Hasta tal punto que, una pequeña anécdota también política a nivel español, Tierno Galván, Don Enrique Tierno Galván, entonces, en el ostracismo, más o menos, dentro del franquismo aquel, dictablanda, o llámalo como quiera, estaba en Salamanca con su señora esposa, y que también era un intelectual y sabía cosas. Y entonces no tenía ingresos suficientes, y entonces le dijimos, por favor, traduce el libro, me parece que fue el de Earhart. Pero, y también a la traducción de uno de esos libros, el señor Tierno Galván. Ni más ni menos. Y no ha aprendido nada. ¿Cuando entráis en la Montpelerin, sois los primeros españoles? No, había un catalán, pero el Montpelerin entonces era muy reducido, era de 300 o 250 personas. Y entonces Henry Hazlitt vuelve a aparecer. Por un viaje, como era periodista, pues por ocupaciones de índole completamente diferente, conoce a un catalán, que yo no recuerdo ahora su nombre ya, pero que era un señor pues, de la burguesía catalana y que tenía una fábrica de pinturas y que se hizo dinero y tal y cual. Y entonces le dijo, oye, y naturalmente coincidía con todas estas ideas personalmente. Entonces Harley le dijo, oye, como me hablas cuando vengo a Cataluña, siempre me invitas. Y hablamos de lo mismo. Quiero que vengas al Montpelerin. Él fue el primer miembro español. Y puedo facilitar el nombre, pero no me acuerdo ahora en este momento. Pero un hombre muy, muy, muy inteligente, pues por la vía de haber tenido éxito en la actividad empresarial y saber que el mundo es como es y que no puede. La Montpelerin es una asociación liberal, pero no solo austriaca. O sea, vosotros sois los representantes de la Escuela Austriaca de Economía. ¿Cómo os llevabais o a quién conocíais en España que fuera liberal pero que no fuera austriaco? ¿Eso, estabais en contacto con otra gente? No, eso no es así. La Montpelerin la funda gente completamente austriacos. Y vamos a citar a Mises. Algunos eran austriacos, pero no todos. El fundó Hayek, me parece, ¿no? Hayek es austriaco. Claro. Rothbard es austriaco, no sé si él está fundado, pero era del grupo. Röcke es de la ordo aquella alemana que también tenía una influencia no austriaca, pero muy, muy asimilable a lo que nosotros. Sí, si no digo que no hubiera austriacos, pero que no había gente que era liberal pero no austriaca, todo lo que es escuela de Chicago. El primer miembro admitido fue mi hermano Joaquín, precisamente porque Mises dijo a mi traductor al castellano lo tenéis que hacer miembro de España. Sí, pero ahora estábamos hablando más del comienzo, no cuando empiezan españoles. Estábamos discutiendo lo de si el comienzo eran todos o prácticamente todos austriacos. ¿Fue una iniciativa de Hayek, solo de Hayek, o más gente le apoyó? No, termina la guerra, Alemania derrotada. Saben perfectamente que hay que buscar soluciones, digamos, lo que llamo la sociedad civilizada. No podía ser que nuevamente aquello desembocase Europa en otra guerra, tal ligado todo el tema ese de la comunidad del acero, del carbón y el acero, al tratado de Roma, pero los intelectuales como Röpke un señor, pero de una inteligencia extraordinaria. Venía de una derecha alemana, que yo no la situo muy bien, pero era aquello de Ordo, publicaba sus cosas después de Hitler, claro, pero tenían su idea esa de... Y luego el pobre Mises, desde otro sitio, Friedman, que empieza a tomar, Erhard, que espontáneamente organiza allí aquella apertura de tipo casi personal, con tal éxito. Todo eso va formando, es necesario que nos reunamos porque estas ideas no las comparte nadie en el mundo. Somos muy pocos, tenemos que reunirnos. Es por eso por lo que te digo que en su inicio no hay una separación. Lo que se empieza a producir de inmediato es un realismo por parte de Hayek y una postura menos transigente de Mises. Pero eso es una cosa que persiste en este momento según quieras tratar problemas que se aproximan más a la política o quieras tratar de cosas puramente analíticas o teóricas que admiten diferentes soluciones y que cabe discutir sobre ellas, aunque sean inviables. Entonces Hayek, hay que tener en cuenta que tiene, me parece, son 20 y tantos años menos que Mises. Y naturalmente se enfrenta con otros problemas. Hayek entonces es conocido por el debate contra Keynes, pero todavía no es premio Nobel. Y de no, hecho, cuando acaba el debate contra Keynes, Hayek como desaparece en gran parte de la vida intelectual, sobre todo económica, casi. Sí, por eso la opinión pública. Pero Hayek, hay que tener en cuenta que se incorpora a la Cámara de Comercio de Viena, donde está Mises. Yo estaba en su despacho de Mises, donde él trabajó no sé cuántos años. De allí iba a las reuniones de café hasta las 3 de la madrugada, en Viena de entonces, pues que debían ser una cosa preciosa y deliciosa. Y ahí aparece Hayek, medio socialista, cosa que Mises jamás ve, pero Hayek sí aparece medio socialista, un poco como Popper, que como sabéis, pues ese estuvo casi afiliado, no sé si al Partido Comunista o a uno muy próximo, socialista. Y abandonó aquello cuando le dijeron: ¡qué bien, te han matado a un compañero! ¡Qué bien, porque así vamos a salir en los periódicos! Dijo: oiga, una idea política que hace que te alegres de que te hayan matado a un individuo, esto no puede ir a ningún sitio digno de perseguirse. Y así fue. Se marchó y ya no quiso saber nada más de eso. Y quiero decir que él estaba allí, en la Cámara de Comercio, también ayudando y haciendo sus investigaciones y sus estudios. Y claro, Mises, cuando yo lo conocí, esto es una anécdota personal y quizá, digamos, un pecado de juventud, porque nos pasaba lo mismo que o les pasa ahora a cualquiera, que bueno, es todo esto de la economía está libre hasta estos límites que establece, hasta estas posibilidades que establece Mises. Esto no será algo utópico que luego será difícil de llevar a la práctica y tal. Y por lo tanto, imprudentemente, yo conocí a Mises en Estados Unidos porque pasó por una universidad en la que yo estaba en ese momento estudiando energía nuclear, que no tenía nada que ver. Pero naturalmente mi hermano me llamó y me dijo: va a pasar por ahí por los Mises, salúdale, porque es encantador. Yo no lo conocía, pero sí que había estado con él ya en algún viaje. Y entonces salimos de la conferencia y Mises atendió a todo el mundo, sobre todo a las chicas más jovencitas, porque a él le gustaban esas cositas. Sí, decía: no, señorita, que se ponga aquí delante. Y yo, aunque era bajito, me dejaba atrás. Pero en fin, pero cuando pude intervenir, le dije: profesor, estamos todos admirados de lo que usted ha podido hacer en esta obra y tal. Y estamos deseando, ¿y cómo podemos llevar esto a la práctica de la mejor manera posible? Y entonces me dijo, así como, que se ve que era la pregunta que le habían hecho 20.000 veces ya. Dijo: eso corresponde a la segunda generación, a vosotros. Y seguramente lo mismo le dijo a Hayek. Hayek era más mayor que yo, pero ahí estábamos. Y Hayek, como consecuencia de ese, y naturalmente, esto como llevamos a la práctica, pues tenemos que buscar los métodos. Entonces, Hayek inicia ese proceso, que siendo absolutamente leal en cuanto al tema intelectual, a la imposibilidad del cálculo económico que perfecciona a través de las diferentes modalidades que hay de transmitir conocimiento y de tomar en cuenta conocimiento, etcétera, que don Jesús Huerta de Soto expone tan maravillosamente en sus clases, pues claro, va viendo que la cosa es complicada y que se le mete en la filosofía y en cuestiones más. Pero no hace más que cumplir lo que el gran maestro pidió, se lo pidió a él y me lo pidió a mí. Claro, a mí me miraba como una especie de hormiga que le había salido por ahí en medio de Estados Unidos, pero no era menos cierto que el problema es que Hayek ha adelantado mucho, pero hay que seguir porque esto tiene más profundidad, en mi modesta opinión, de lo que parece a simple vista. Y en ese sentido, no había capilla, pero sí había una tensión constante, porque aunque Mises era inteligentísimo naturalmente y tenía esa capacidad de toda índole para hacer resolver problemas, pues a veces no quería perder el pie en la piscina porque el señor Hayek pues quisiese hacer unas concesiones de que políticamente no podíamos estar, si queremos ganar las elecciones, dispuestos a que un señor se muera en la calle Alcalá de Madrid de hambre. Bueno, pues esto es cuando se va, y de ahí salían divergencias. Es cuando se produjo aquel célebre acontecimiento que personalmente yo no presencié, pero que es muy cierto. Y los actores intervinientes pues iban desde Repke, Leonino Bosé, Friedman, Hayek, Mises y alguno más. Y pues, la anécdota es que están todos reunidos en una mesa viendo cómo mejor se podía ir de la teoría a la práctica. Y claro, uno decía una cosa, el otro decía otra, el otro cedía más, el otro hacía menos, y de pronto se levanta Mises y dice: "You are a bunch of socialists". Y dando un portazo se marchó de la habitación, porque es que era verdad, desde su punto de vista. Porque todas las concesiones que hay que hacer, pues por la razón que sea, porque políticamente estamos en esa disyuntiva que, bueno, no me quiero... Ya te metes en el lío de la servidumbre de la democracia, ¿no? Como al final tienes que pasar el tamiz de la democracia, pues tampoco puedes estar ausente, por muy teórico que seas. Bueno, pero eso ya es una opinión personal y muy discutible, ¿verdad? Hablando porque, de anécdotas, creo a lo que mejor, es... A lo mejor es ser rígido, no lo sé. Creo que sí estabas presente alguna vez que Rothbard empezaba a hablar, y como Rothbard era un poco, bueno... Rothbard siempre ha sido muy radical y muy seguidor de Mises, pues Hayek, cuando hablaba Rothbard, se ponía a leer el periódico o algo así, nos ha contado alguna vez. Así es. Pero con respecto a Rothbard, también hay que... yo os cuento lo que presenté, y es lo que os digo, es completamente cierto. Rothbard, lo primero que hay que decir es que Mises sabe perfectamente la valía intelectual que tiene la mente de Rothbard y la fuerza que tiene de convicción, de debate, de investigaciones nuevas, como luego se desarrolló en el terreno de la historia de la economía de una manera verdaderamente impresionante cuando lees sus dos obras esas fundamentales de histórica. Y sin embargo, en ese primer momento en que los españoles hacemos contacto con Mont Pelerin, Rothbard no está aquí, no aparece, nunca apareció, y pasaron 10 años, por ejemplo, hasta el 75, hasta el 15 años, desde el 60 y tantos que entramos en el Mont Pelerin Joaquín y yo. Y Rothbard no aparece por allí, porque estaba en un tema aquello de que se tenía que ir por las universidades buscando a los rebeldes de ese tipo anarcoide, tal, de esas cosas que pasan en las sociedades abiertas. Al mismo tiempo tenía el problema de la guerra de Vietnam, eran antibelicistas. Bueno, y con todo eso, de pronto, el Rothbard se dedica a decir: estos son mis amigos. Y claro, Mises era una persona, un caballero austriaco, que aquello no entendía. Dice: pero ¿cómo un señor tan listo, que sabe muy bien lo que está diciendo, que no cree que él va a convencer a esa gente? no tienen ni idea, esto no va a ninguna parte por ahí. Entonces se pasó, como les dijéramos, un periodo de distanciamiento, pero puramente por razones de tipo práctico, no más. Estaba de acuerdo en que el otro era un gran teórico. Y así pasaron 2 años. Y en determinado momento, yo creo que coincidió, no, porque no, en cuanto al fallecimiento de Mises, no me lo iba a situar, pero no. En cuanto, de pronto apareció en una reunión que celebramos, me parece, en St. Andrews, en Escocia, y aparece el señor Rothbard. Pero ya con Mises fallecido. No, con Mises fallecido, yo creo que no, yo creo que Mises falleció más tarde. Pero Mises ya no había fallecido, creo, pero era muy mayor ya. Ajá. Y no venía a los no venía. Y no aparecía por Montpellier. Los incidentes anteriores son de Montpellier anteriores. De acuerdo. Pero allí en Escocia es cuando aparece Roda, y como ha vivido ese ambiente, pues viene con una cohorte de gente rara, de una señora muy gorda, ya sabéis que en América, de un tío muy faco, de uno muy alto, de otro tal. Y decíamos los hispanoparlantes, la corte de los milagros, parece esto. Pero todos eran rodbardianos, se aplaudían. Lo que dijera Rothbard iba a misa, aquello era una cosa. Claro, el Montpellier, ese tipo de disensiones son las que había. ¿Cómo ibas a decirle al señor Rothbard, ya en el año 76 o por ahí, que es cuando esto sucede, que no fuese al Montpellier a expresarse? Esto no cabía en cabeza humana. Ya habría publicado, yo que sé, ya no, ya me, no puedo situarlo en el tiempo, pero fíjate la cantidad de obras que le había ya escrito y ya se había manifestado. Y aparece con esa corte de los milagros, una embarazada, unas cosas rarísimas. Una vestida, una punk de esas. Bueno, yo era muy divertido. Como una trupe. En un ambiente que era pues entre Viena y Londres, no sé, digo, dos capitales de imperio, que son dos maravillas. Pues allí estaba. Y entonces es cuando dijimos, bueno, aquí se va a armar, ha anunciado que va a hablar Rothbard mañana, aquí se va a armar, y entonces era bastante Rothbardiano, aquí se va a armar la de Dios es Cristo. Pues no, señor. Entonces de pronto, a la semana, al día siguiente, se abre la sesión y aparece el señor Hayek en primera fila. Pero Hayek no quería saber nada de Rothbard. Entonces aparece el señor Rothbard y se corte. Y ocupan la mesa aquella para empezar a aplaudir en cuanto empezaba. Y en ese momento ves que coge Hayek su periódico, el Times, lo más grande posible, se lo había comprado, no sé cuántos añadidos y tal, y se pone así delante en la primera fila para que todos lo viésemos, que no quería saber nada de todo aquello que se estaba dando. Bueno, como lo estamos oyendo, pero no lo estáis viendo, Luis tiene los brazos extendidos, como cuando uno está leyendo el periódico, y el periódico lo usas para tapar de uno, para que se periódico note. Sábana. Exacto. En cuanto terminó el señor Rothbard, cerró el periódico y nos marchamos. Claro, naturalmente aplaudieron. Su cohorte de los milagros. Podríamos hablar un poco también del seminario de economistas jóvenes que se formó alrededor de tu familia, de ti, en tu domicilio, que también cuenta hacer cosas sobre él, profesor Huerta de Soto, en el artículo que mencioné antes. Sí. ¿De qué época hablamos entonces? Pues hablamos del año 1972, por ahí, 71. Entonces, bueno, ya la razón la hemos dejado indicada, es que Franco le quedaba muy poco. Franco me parece que muere 75, si no recuerdo mal. Pero, en fin, un año más, un año menos, aquello está que hay que divulgar que hay personas en España y en Madrid, luego apareció Cataluña, pero venían más rezagados, que no estaban de acuerdo, que consideraban que cabía reflexionar sobre otras soluciones que no fuese una socialdemocracia radical, un keynesianismo que no sabíamos a dónde ir, un desarrollismo de tipo apoyado por la Iglesia, mal enfocado en realidad, porque acabaron todos, el que no, de una manera en la guerrilla, o de otra manera aún más, más curiosa, pues entonces había que formar los pocos que éramos, cabíamos en un taxi. Sí, cabíamos en un taxi grande, cabíamos. Y entonces había que formar eso. Pero había, en ese momento ya se está, Hayek aparece en la Universidad Española, traído por Pedro Schwarz. O sea, no éramos, éramos pocos, pero ya estábamos muy activos. ¿A ese seminario iba Pedro Schwarz, por ejemplo? Sí, pero no iba, no venía al seminario, era catedrático. ¿Él ya era catedrático? Él era ya catedrático de economía. Entonces, ¿quiénes, pero quiénes estaban? Hay que decir que Pedro Schwarz induce hacia el liberalismo a la presidente, a la presidenta de la Comunidad de Madrid actual. Eso demuestra que se estaba haciendo algo. Cada uno lo hacíamos por donde podíamos. Es decir, que no hay que pensar que esas reuniones eran varias cosas que estaban sucediendo simultáneamente. El profesor Huerta de Soto indica que os reuníais el jueves por la tarde en tu casa, en tu domicilio, y entre los asistentes menciona a Lucas Beltrán, al propio profesor Huerta de Soto, a Pedro Schwarz, a Enrique de la Lama Noriega, a Antonio Argandoña, etcétera, que eran economistas, jóvenes, profesores, estudiantes... Todo el que quería venir, como anécdota te digo, que yo entonces trabajaba como empresario, digamos, en una sociedad de productos de fertilizante, y me apareció de repente, hay un señor que quiere hablar con usted, ¿qué pasa? Y dice, no, mire señor Reich, yo vengo aquí porque me he enterado que usted hace unas reuniones, y ¿sabe qué es lo que le digo? Que yo quiero saber la verdad, yo quiero descubrir la verdad, ¿quiere usted que yo vaya? Y digo, pues ya, encantado. De manera que ya sabes que esto de la verdad es algo muy elástico. ¿Pero quién era este, ¿quién era este señor? Porque se llamaba Enrique de Salamanca. Ajá. Enrique, no es el Enrique de Salamanca. Es el Enrique, y no sé qué, había un apellido por medio, y de Salamanca. Ajá. Este chico es muy buena persona, muy amigo mío, y todos quedamos bien. Y aprendió mucho, de un momento que he conocido la verdad, Dios. Me imagino que algo así sucedió, y ya no lo he vuelto a ver hace mucho tiempo. Pero en fin, mañana lo reconoceríamos y era un buen libro. Pero eso es lo que era el espíritu de aquel momento, es que no sabemos cómo va a acabar España. Tenemos que hacer algo por buscar las mejores soluciones. Casi estamos a nivel popperiano. ¿Es en esas reuniones donde aparece Jesús Huerta de Soto? ¿O ya lo conocíais desde antes? ¿O cómo es el contacto con exactamente, Jesús? Exactamente. Entonces, de muchas fuentes van surgiendo, digamos, liberales, en alguna manera y de algún modo condicionados por una idea de que hay que entenderse y que hay que buscar soluciones que sean diferentes a todo este entramado que nos encierra como consecuencia de las guerras estas internacionales y de los movimientos estos tan convulsivos. Y van viniendo y entran y entonces aparece el padre de Jesús Huerta de Soto. De mi edad, está ahora también retirado por completo, pero una persona muy inteligente. Y entonces él, con otros amigos que también venían por allí y tal, y que eran comunes de ambos, pues vamos haciendo ahí una especie de tal. Y de pronto Jesús me dice, yo tengo un chico muy listo y está terminando económicas o no sé, o bachillerato, no sé, él dice que vino con pantalón corto, yo no... Nunca, o sea, este Jesús es el padre de Jesús Huerta de Soto. Este es el padre de Jesús Huerta. Que dice, va a venir mi hijo. Y este dice, y mi hijo es muy listo, ¿sabe? Y dice, hay mucho, a él necesita keynesianismo. Y bueno, que venga, oye, cogió, le dijimos, oye, mira, ahí tienes un libro, léetelo. Pero a los dos días volvió y dice, tenéis todo el resto. ¿Tú recuerdas que Jesús Huerta de Soto antes era keynesiano? No era keynesiano. Se lo habían enseñado y no había... Estaba terminando el bachillerato y alguna opinión tendría. ¿Terminando el bachillerato? No sé. No se acuerda si estaba en el colegio o en la universidad. Pero tan jovencito como dice él, que fue en pantalones cortos, no era tan jovencito, ¿no? Cuando llegó a estos seminarios... Llevaba pantalón largo. Muy bien. Por ejemplo, había otro que vosotros ya no ha perdido contacto porque ha sido un hombre importante, que es Julio Pascual, sí, que ha sido de la Tribunal de la Competencia, y actuó con mucho acierto en aquel difícil. Pero naturalmente, pues oye, una cosa es la teoría, otra cosa es la vida real, cada uno, pero Julio Pascual es otra persona de una intelectualidad, de una formación intelectual, y que decía, tenemos toda la razón. Y luego, pues oye, las cosas cada uno. Pero ese fue el germen de eso, y ahí nos reunimos, y duró aquello por 2 o 3 años, y ahí nació la Unión Editorial. Y la Unión Editorial no es más que, oye, hemos hecho el esfuerzo de los libros de Ignacio de Aronda, pero hay tal cantidad, porque entonces ya todos los epígonos, los hijos de los creadores fundamentales, como Mises, Hayek, cada uno de su generación, ¿verdad? Por otro lado, ya te digo que Röpke venía de Alemania, era un hombre de una escultura que sabía griego, sabía latín, sabía. Y quiere decir que entonces ya había muchas más obras que se podían traducir de manera eficaz para el lector, en el sentido de que, bueno, que no era esto de que, oye, en un libro vas a explicármelo todo, esto era muy duro. Y entonces ya había, pues, el mismo Fuentes Quintana, que es el primer, yo estudié economía, hice la licenciatura de economía a los 30 y tantos años, porque yo era ingeniero industrial, y fíjate lo que yo podía saber de aquello, y me venían y me decían, oye, ¿estáis traduciendo unos libros? Y dije, pues tenemos que decir, claro, es que creemos en estas ideas. Bueno, el nacimiento de la universidad es consecuencia de que empieza a haber en la prensa mismo, en los medios de comunicación, pero también en que empieza a haber, el Leoni publica cosas a posteriori. Bruno Leoni. Bueno, Bruno Leoni no, porque va. El Instituto Bruno Leoni. Asesina. El Instituto se empieza a publicar cosas que, oye, esto está completamente aceptable. Por otro lado, entran también, procedentes de Venezuela, de Guatemala y de Argentina, 3 miembros que llevamos nosotros, porque son 3 que son de Venezuela, que es Ayau de Guatemala, Zuluaga de Venezuela y de Argentina, no me acuerdo su nombre, Alberto Venegas Lynch. Entonces, ya digamos que hay cosas que publicar que antes no había tanto. Uh-huh. Y en ese momento decimos, hay que hacer un esfuerzo. Tenemos que esto que ser la vía, porque no hay nadie que lo quiera hacer. Simultáneamente había gente en la universidad, como digo, Pedro Urbán, otros que no me acuerdo ahora, en Cataluña había los Torras también, estaban trabajando en esta dirección, en Cataluña está Gandoña, que también, aunque desde otras orientaciones filosóficas, pero también van por ese camino. Y todo eso pues estaba sucediendo, le hacía falta la editorial. En ese momento necesitamos un director, no hay director, todos estamos en nuestros trabajos. Y entonces aparece don Juan Marcos de la Fuente, al que le debemos, tenemos una deuda inmensa con Juan, porque él viene traído por Pío Cabanillas, que entonces era ministro de Información o de no sé qué, o de Cultura, y lo trae de Roma, donde él está, y precisamente está con los liberales italianos, que son muy serios. Viene Juan Marcos de la Fuente, y Juan Marcos dice, yo estoy dispuesto a hacer esto, porque cuando viene, no sé por qué, tiene que dimitir la persona que lo había rogado que viniese a Madrid, alguna función, y lo deja sin trabajo, digamos, sin función. Entonces él se pone personalmente con familia y todos, que ahora están ahora desarrollándolo de una manera que es muy valiosa y muy importante. Y entonces él, eso que nosotros empezamos, la Unión Editorial, y se pone una cantidad de dinero más importante que en la otra ocasión, porque no es ya una cuestión de dos, sino es ya una visión a 10 años. Estos 10 años tenemos que publicar bien mejor publicados, nuevamente la acción humana, nuevamente las obras fundamentales. Ahora ya Rothbard tiene que entrar en serio y tienen que empezar a aparecer toda la serie de gente colateral que va en la misma dirección. Y así se hace. Pero se pone un plazo de 10 años. Pasan los 10 años, se acaba el dinero. ¿Qué hacemos? Y entonces Juan Marcos dice, yo me hago cargo del asunto, lo hago cuestión personal, y como comulga con las ideas, y siempre ha respetado el que la Unión Editorial no se dedique a cualquier otra cosa, pues y ahí está todo el trabajo de la Unión Editorial, que ya no sé los libros que ha publicado. Recuerdo cuando en ese principio, en que preguntaba, yo le preguntaba a Juan, ¿cómo va el goteo? Y el goteo era que un día habían salido dos acciones humanas y tres de derecho y fundación de la libertad. ¿No? Y al otro día había salido Friedman con la competición, no sé qué, yo me acuerdo del título. Y había salido y había salido. Y ahí iba entrando 600.000 pesetas, 700.000 el goteo de la semana o del mes, ya no me acuerdo y tal. Bueno, hoy, no sé, creo que Juan estará satisfecho si me oye, en el sentido de que tiene un buen instrumento ahí y que le debo mucho. Y es un poco la historia de Unión Editorial, de la parte que yo intervine. Después ha sido los sucesores los que lo han hecho. Luis, ¿te parece que terminemos con unas palabras tuyas para los jóvenes, las nuevas generaciones? Porque lo tuyo ha sido una vida con muchas cosas hechas, pero sabes que queda mucho por hacer, ¿verdad? No me atrevo a hablar seriamente de esas cuestiones porque son cosas para mí tan evidentes, tal como está evolucionando el mundo, que ha desaparecido el marxismo, aquel marxismo que no sabíamos que querían y que sabían ni no sabían. Ha desaparecido el marxismo más edulcorado de la época primera de Don Carlos. Todo aquello es una filfa. Ahí tenemos al Jung Habermas haciendo filigranas no van a pagar ninguna parte. Entonces, es tan evidente que esto no tiene más salida que una sociedad abierta, por emplear el término popperiano, que creo que la gente pues, lo que tiene que hacer es eso, ¿no? Que querer convivir, pero convivir informadamente acerca de lo que sabemos y que se sabe mucho más de lo que la gente que cierra la mente intencionadamente es capaz de sospechar que hay, que existe ese conocimiento. En ese sentido, yo solo voy a decir unas últimas palabras. Personalmente, yo tengo una convicción y la quiero expresar. Esa convicción personal que ahora he tenido desde hace pocos años, los últimos 10 años, es que esta influencia hacia la sociedad abierta, para hablar en términos de que comprenda muchas gentes que estamos en paralelo, no nos damos cuenta, estamos en paralelo. Esto, por la filosofía, llamémoslo analítica o histórica, o como se planteaba desde los griegos hasta el siglo pasado, con conocimientos absolutos, con certezas, con todas estas cosas. Ahí ha tenido poca repercusión. La crítica que se ha hecho a los que han planteado las cosas en ese sentido es dura y es, en cierta manera, razonada, pues porque la gente empezamos a pensar a los 18 años, o a los 16, o a los 14, y acabamos a los 80, y las cosas se aprenden mucho y se evoluciona mucho. Pero en cambio, donde ha tenido un impacto importantísimo ha sido en el mundo de la filosofía del conocimiento a nivel de la ciencia. Ahí, como tienen el experimento tan próximo y tan radical en cuanto a la corrección, ahí saben perfectamente que para avanzar en cualquier tipo de conocimiento, sea de tipo físico, sea de tipo científico, sea de tipo humanístico, en mi opinión, no puedes hacer sino el camino que estos filósofos de la ciencia, pero que proceden de la ciencia más pura, de estas cuestiones cuánticas, de estas cuestiones cosmológicas, esa gente sabe hasta qué punto es imposible estar satisfecho de que has llegado al final del conocimiento. Y eso lo sabemos. Y ellos lo saben muy bien. Y ellos son los primeros que, como decía Einstein, este decía, no puede haber felicidad mayor que la que podría compartir yo con Newton de haber tenido una teoría que ha sido corregida, que ahora ha sido corregida de una manera aún más perfeccionada. Bueno, una cosa así, no la cita, naturalmente la saco totalmente de una memoria ya que no me funciona del todo bien. Pero quiero decir que, no, que eso es lo que funciona en la ciencia. En una teoría lo primero que tengo que hacer es someterla a lo que hoy se llama lo dialogal. Y entonces sobre eso, pues ir reconociendo que estas ciencias que antes eran casi estaban en las antípodas de las ciencias humanas, se han aproximado a tal velocidad que hoy tienen los mismos problemas que tenemos nosotros, que es que para hablar de cuántica tienes que empezar a hablar de teoría de teoría de cuerdas o de varias dimensiones, cosas que son completamente etéreas, completamente discutibles, completamente, y que pero que como ellos avanzan a esa velocidad, gracias a que tienen el lazarillo ese que les advierte, oye, no, el lazarillo no es guía, que lleva el lazarillo, que por ahí no se puede ir, que por ahí es imposible, que os tropezaréis y os tenéis que alegrar de tropezar. Y siempre eso, y siempre conocimiento abierto. Eso es algo que yo creo que es una realidad y que puede tener una influencia enorme sobre los que hemos trabajado más en el mundo de las humanidades y que siempre nos han gustado ese problema de hasta qué punto tenemos la doctrina digna de ser predicada, dado lo complejo que somos. Con esto me manifiesto más bien hayekiano que michiano, pero sé que Mises me bendeciría porque estoy precisamente desarrollando su mandato de que os corresponde a vosotros ir a esa zona más pantanosa. Si me permites, Luis, yo te conozco desde hace casi 20 años, de cuando entré yo también en el mundillo liberal, algo que siempre me ha gustado especialmente de ti es ese interés por lo que va más allá de lo que es, digamos, una visión estrecha de la economía o de lo que es un purismo de la escuela austriaca, sino que tienes un interés que yo creo que recomiendas, yo recomiendo a todo el mundo, sobre cosas que hay más allá, sobre cosas de física, sobre cosas de biología, de psicología, de ciencia cognitiva, de epistemología, porque eso no va a negar la escuela austriaca ni la teoría de la libertad, sino que la va a fundamentar mejor, la va a complementar. Estoy de acuerdo, Paco, y yo estamos plenamente de acuerdo y creo que ese mensaje lo debéis seguir vosotros, que vayamos desapareciendo, pues eso, cuando un día llames y dices, no se puede poner el teléfono, pues ya sabes que es que no voy a poner el teléfono. Eso es una anécdota que alguien me ha contado mucho, que he oído por la radio. Bueno, pues ese día, pero vosotros seguiréis, y muchos, y los hijos de vuestros hijos seguirán, y esos tienen que saber que el conocimiento les es tan imprescindible, al pobre, al rico, al comunista, al falangista, eso es igual. Si no tienes conocimiento, no puedes parar un cometa que ahora quiera que vaya a intentar, por las leyes naturales, caer en el Atlántico. Y algunos países sí que podrían hacerlo. Hoy, solo Estados Unidos tendría los misiles a ver la bomba atómica que le mandamos a ese tío. Si no, el resto del mundo nos sentaríamos y esperaríamos al gran escupitajo, o al gran splash, que dirían los ingleses, al gran splash del Atlántico. Entonces, cada uno en nuestras especialidades avancemos en el conocimiento lo más posible. Y creo que tiene que ser sobre la base de la prueba del error, pero la prueba del error informada previamente por teorías, a su vez, que el mérito fundamentalmente tengan es que son en gran parte erróneas, pero algo tienen de acierto. Muchísimas gracias, Luis. Muchas gracias, Paco. Esto ha sido una conversación en libertad con Luis Reyes y Francisco Capella. Yo soy Luis Alberto Iglesias. Gracias por escucharnos.